Hola amigos, estáis escuchando Radio Clash de Gijón en el 105 de la FM. Si no os gusta lo que oís en este momento, ya podéis cambiar de dial, buscar otra emisora, porque aquí llega el Tren Mágico, un programa de rock. Aunque también hablamos de psicología, ayudamos a alguna parejita con problemas. El Tren Mágico se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. De momento estamos en el andén de Radio Clash mientras suben al tren todos los invitados que tenemos hoy, que son muchísimos. Este será el viaje número, creo que el 153 o 154, ahora mismo no lo puedo afirmar. Pero lo que sí que podemos afirmar aquí es que será distinto, pero no distante de ti. El guitarrista que está tocando aquí en el andén se llama Upe Wilson, que no es Wilson mi ayudante, es un yankee negro que se llama, como os he dicho, Upe Wilson. Bueno, vámonos para el vagón, el primer vagón, el de subir, porque el tren va a pitar su salida. Ya, el tren mágico a toda pastilla, este tren de vapor con todo ese romanticismo lleno de humo, vapor, fortaleza, hierro. Un tren mágico que está llenado por Wilson, mi ayudante, que no sé cómo lo hace, pero les trae aquí vivitos y coleando. Aquí no ponemos discos, están ellos, los grupos, o los cantantes, o lo que Wilson crea bien traer. Hoy creo que tenemos, por lo que me he visto de la gente que estaba subiendo al tren, tenemos un programa muy, muy, muy especial. Vamos al primer vagón a ver qué nos encontramos allí. Thank you.

death. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You've just got to have another cigarette. Vaya, vaya, Smoke, Smoke, de Cigarette. Era el dúo Bill Keith and Jim Collier, con los que hemos empezado este viaje mágico por todo el sur de Estados Unidos. Todos aquellos estados rebeldes que perdieron la guerra y esas cosas. Bueno, vamos, después de estas batallitas de bajo, violín y guitarra toda pastilla, y ese tipo de cantar, que es rapear y cosas así, mucho antes de que se inventara el rap, pues me encanta, me encanta. Creo que va a haber algún grupo que va a insistir en esta línea de rapear sobre el country. Bien, y tenemos en el siguiente a un grupo de Missouri, que como todos los demás grupos que tenemos hoy, pues tienen un nombre más que auténtico, ¿eh? Estos se llaman, bueno, las pintas ya no os digo, ¿eh? Son vaqueros, el sombrero, las botas, en fin, los pantalones, todo. Estos se llaman Ozark Mountain Daredevils, es decir, las montañas temerarias de Ozark. ¿Qué os parece? Bien, vamos a escucharles, a ver con este nombre qué van a hacer los Ozark Mountain Daredevils. Y luego comentamos, a ver qué vais a hacer con tanta pinta de vaqueros. I got a moon out my window in the night, and I got a sun out my doorway when it gets light. I got stones on the mountain and a clear blue windswept sky. Thank you, Lord, you made it right. I got a woman to love me when I'm gone, and I got stars to find me the way back home. I got rain in the morning. There's a new star on the Vaya, pues no eran tan temerarios, ¿eh? Para llamarse las Montañas Temerarias de Orzar, han sido muy, muy, muy pacíficos, pero muy agradables. Me gustan estos tipos de Missouri, que además, por cierto, utilizan también ya la guitarra eléctrica, el dobro, el steel guitar, es decir, otros instrumentos muy típicos del country y que hoy llamaremos música de vaqueros. Nos vamos al siguiente vagón, donde tenemos a los Marshall Tucker Band, es decir, la banda del sheriff fatigado. Pero vosotros creéis que, la banda del sheriff fatigado, en fin, hoy nos lo vamos a pasar bien con estos nombrecitos tan auténticos, tan pegados a la tierra del oeste, el sheriff, el Marshall. Bueno, estos son de Carolina del Sur, es decir, de un estado rebelde, de los que perdieron la guerra con los yanquis del norte. Bueno, no nos metamos en eso, que luego me miran mal que están aquí y que lo llevan mal estos haber perdido la guerra, ¿eh? Todavía van con esas viseras del sur, con camisas donde sale su bandera, que no es la de Estados Unidos, sino una X con estrellas, según estoy viendo, ¿eh? Me hace gracia, el director de cine Tarantino dice que esta bandera de la cruz con estrellas era Cruz Gamada de Estados Unidos. Bueno, dejemos ese tema, porque esto llevan hasta pistola, ¿eh? Cuidado, que hoy tenemos que andar con suma vigilancia con lo que decimos y hacemos. ¿Qué vais a tocar? La Marshall Tucker Band. ¿Qué vais a tocar? Fly like an eagle, es decir, volando como un águila. Bien, y sois de rock roll, ¿eh? Bueno, vamos a verlo. Fly Like an Eagle, es decir, volando como un águila, decía la Marsha Tucker Band, es decir, la banda del Aguacil, fatigado. Bueno, no se han fatigado mucho, y además estos son los, creo que son los únicos que van a volver a tocar después, me parece. Eso me ha dicho Wilson. Bueno, ya veremos. Vamos para el siguiente vagón. Aquí todos se parecen, ¿eh? O sea, distinguir las pintas es casi un imposible. Los nombres no os digo nada. ¿Qué tenemos? ¿A quién tenemos aquí en el siguiente? A los Pure Prairie League, es decir, la Liga de la Pradera Pura. Pero la Liga, o sea, vosotros os imagináis que se puede, ¿cómo se llama el grupo? La Liga de la Pradera Pura. Es que, lo he dicho, señores, es que estos están en la tierra, ¿eh? Estos, bien, son del oeste, de la tierra pura y dura. Bien, vale, es verdad. Os recuerdo que resulta que el título no hace referencia a la tierra, sino a una sociedad antialcohólica femenina que tienen por allí. Vaya. Hoy no salimos de nuestro asombro. Una sociedad antialcohólica femenina. Bueno, la verdad es que viendo lo que estoy viendo yo ya por los pasillos del tren, no hubiera estado mal que hubiera venido aquí algún representante de esta sociedad, ¿eh? Bien, a lo nuestro, que nos vais a tocar el mayor éxito que tuvisteis allí por Ohio, que es vuestra tierra, ¿eh? Bien, ¿cómo se titula? Ami. Ami, que es un nombre de chica, ¿no? ¿Y quién es? ¿La presidenta de la asociación esta o la novia de alguna chica de las que habéis traído? Que, por cierto, muy bonitas, con esas pintas vaqueras. Bueno, pues nada, no le llamo más. Tocar Ami, el grupo Pure Prairie League. Someone else and I'm alone. You see, I thought that I might keep you for my own. Amy, what you wanna do? I think I could stay with you for a while. For us to find all the things we thought weren't proper could be right in time. And can you see which way we should turn, together or alone? I can never see what's right or what is wrong. Did it take too long to see? Amy, what you wanna do? Now what you want, you've had your way. And all the things you thought before just faded in the gray. Can you see that I don't know if it's you or if it's me? If it's... Muy agradables esta liga de la pradera pura. The Pure Prairie League. Bueno, y como bien sabéis, en las películas de vaqueros suelen aparecer los indios, por supuesto. Los tenemos más tarde, ¿eh? Pero también ella, la chica. Una película sin chica protagonista, pues oye, falta la mitad. Bueno, lo que aporta equilibrio, belleza y, cómo no, Wilson ha traído a la más bella de este tipo de música country, que es Emmylou Harris. Repito, Emmylou Harris. Pelo liso, mirada limpia, presencia excepcional. En fin, una belleza que a mí me da puro hasta mirarla directamente, porque es que se queda uno como abobado. Y a Wilson le he tenido que dar un codazo. Digo, vale, tío, o sea, que se nota mucho. Bueno, es un ángel, y además canta eso, como los ángeles. Nos va a cantar Emmylou Harris una canción que se llama Goodbye, pero que no se va, ¿eh? No, nos dice Goodbye, pero con la canción, no se va del tren, afortunadamente. Venga, cuando quieras, Emmy. was, I can't remember if we said goodbye. But I recall all the nights down in Mexico, one place I'll never go in my life again. Or was I just awesome? Just to but I can't remember if we said goodbye. No, I can't remember if we said goodbye. Goodbye. Bueno, esta no sé, cantaba un poco triste, ¿eh? Yo no sé, intentaremos animarla como sea, ¿no? Que, por favor, yo creo que hay que... tanta tristeza a mí me ha sobrecogido, ¿eh? Una chica tan guapa, tan... resulta que alguien me ha dicho que igual es una canción en la que recuerda una cosa tremenda. Resulta que su padre... es uno de los soldados que desapareció en la guerra de Corea, no del Vietnam, de Corea, y sencillamente pues desapareció. Entonces no se sabe, nunca más volvió a casa, y bueno, esta chica pues es muy guapa, pero vivió sin padre y lo lleva un poco triste. Nosotros no queremos hacer de padres, queremos hacer de amigos, con eso no es, y eso lo haremos seguro. Bien, bueno, me mira pues viendo qué estará diciendo. No, bueno, te sonrío, a ver si nos animamos todos. Pero sí que nos vamos a animar, porque lo que viene ahora, el siguiente vagón, es la Charlie Daniels Band. Es decir, bueno, pues la banda de Charlie Daniels, un tipo de Carolina del Norte, grandote, vestido de vaquero como todos los demás. Pero este además tiene una pinta de matón, grande y gordo, que da miedo. Bueno, aunque toca algo tan delicado como el violín, también a veces la guitarra, pero sobre todo el violín, eso sí, con una marcha imparable. Entonces nos van a tocar el tema Orange Blossom Special, la especial flor naranja o algo así. Bueno, no lo sé, pero sé que tiene una marcha incandescente. Venga, cuando queráis, la Charlie Daniels Band. We'll be right back. Vaya, vaya marcha que hemos tenido en este vagón con la Charlie Daniels Band. Madre mía, el tío al violín a toda pastilla, el grupo, y aquí todos dando saltos. Bueno, ha sido maravilloso. Y os tengo que decir a los que me estáis escuchando, a los que estáis escuchando este viaje en el tren mágico, que es un programa de Radio Quer de Gijón, que suena en el 105 de la FM, y también si nos buscas en internet, Radio Crash, El Tren de la Vida, que era como se llamaba antes, y ahora es El Tren Mágico, pero nuestra página pues pone El Tren de la Vida. Lo que pasa es que hemos cambiado al Tren Mágico porque nos gusta que esa vía tenga algo de magia. En fin, no nos liemos. Nos vamos a ir al vagón de psicología porque nos ha traído Wilson ahí a la parejita de del viaje anterior. Vamos para allá. Bueno, bueno, menos mal. Fijaros qué cambio, ¿eh? De la marcha que hemos tenido en el anterior vagón, nos metemos en este que está insonorizado, perfecto, ¿eh? No se oye nada, nada, nada de la marcha del tren ni nada, ¿eh? Tenemos aquí otra vez a la parejita formado por Maite y Carlos, que en el anterior viaje nos dijeron que habían empezado a convivir y la cosa se deterioraba un poco y que les ayudáramos, ya que creían que si no eso iba a acabar regular. Están aquí sentados en el suelo, que hay moqueta, una moqueta limpísima. Aquí no dejamos entrar a los vaqueros con esas botazas, porque entonces no nos dejan un vagón de psicología hecho polvo. Bien, ¿qué les dijimos a esta pareja en el viaje anterior? Pues lo recordamos porque es necesario para saber cómo avanzamos. Le dijimos que era muy importante que repartieran las tareas domésticas. Eso parece una tontería, pero es una de las causas donde comienzan las grandes fricciones de una pareja. Tú no friegas, yo tampoco, tú no haces nada, tú no sé qué, te toca a ti, no. Bueno, fatal, fatal. Entonces suele ser fuente de muchos malestares y que son inicios de otros, ¿eh? Pues bien, como ellos me han dicho antes de subir al tren que llevaban ya los 15 días que hay de viaje a viaje, llevaban ya el reparto de tareas y que habían disminuido las discusiones y que habían aumentado otras cosas más afectivas. Claro, porque después de las discusiones lo afectivo no parece ser que no toca, ¿no? Mejor que no haya discusiones, que haya entendimiento, y eso fomenta pues encuentros amorosos y demás que son muy bonitos dentro de la pareja. Bueno, un detalle que insisto, que os dije, pero insisto, es que no hace falta que el reparto de tareas sea al 50%. No, no. Lo que hace falta es que estéis los dos cómodos. Si uno hace 5 y otro hace 4, pues no pasa nada si ambos están cómodos. Por ejemplo, pues yo, si tengo que repartir las tareas, pues, o sea, a ser posible ni cocino ni plancho. Pero todas las demás, pues me puedo encargar de unas cuantas. Pero no me puedo encargar de las que verdaderamente soy un inútil. Entonces hay que ser realista, hay que ser realista. Y por supuesto, no hacer la treta esta de, no, te ayudo y tal, como que lo tiene que hacer ella y uno la ayuda. No, no, esas tretas no valen, ¿eh? Bueno, hoy vamos a dar un salto hacia adelante con otra sugerencia, ya que habéis repartido las tareas. Otra sugerencia: no acumuléis los problemas, plantearlos según vayan ocurriendo o según vayan apareciendo. Pues si se acumulan, eso va incrementando malestar, resentimientos, y puede ser que lo saquéis y explotéis en el momento menos oportuno y de forma, en una forma de recriminación. Porque tú me dijiste, porque el otro día no hiciste, porque... Mejor cuando ocurra algo es plantearlo en ese momento con delicadeza, con tranquilidad, y no guardar el cromo del cabreo para explotarlo más adelante. No hagáis eso. Bien, no quiero daros más sugerencias, que luego se acumulan y no las recordáis. Primero, reparto de tareas, y hoy el que planteéis los problemas cuando surgen, no los acumuláis. Y a los oyentes, que no sois pareja, también os sirven estos consejos y procedimientos, pues al final todos convivimos con padres, con hermanos, con hijos, con los que queremos mejorar nuestra convivencia. Así que también es positivo que en cualquier familia, en cualquier convivencia, tener las tareas repartidas, y a los jovencitos, según van creciendo, las chicas de 13 años, de 14, los chicos igual, que vayan ya haciendo las tareas, que eso será positivo para todo el mundo, incluido para ellos, porque así el día de mañana no salen de casa sin haber hecho nada, y luego la convivencia con que se junta uno que no ha hecho nada con una que tampoco ha hecho nada, y todas son dificultades. Y os digo esto porque he trabajado 30 años como terapeuta de parejas. De esto sé un poco, os lo digo. Bueno, pues ya sabéis, seáis pareja o seáis familia o seáis amigos que convivís, repartir las tareas, y cuando surge un problema, plantearlo, no lo acumuléis. Bien, en el siguiente viaje seguiremos ayudando a Maite y Carlos, también a los oyentes que quieran mejorar cualquier relación que tengan, y bueno, vamos para el siguiente vagón, que creo que hoy, a diferencia de otros días, que la segunda parte del viaje en los vagones hay grupos y cantantes que no tienen nada que ver con la primera. Hoy sí, hoy seguimos con vaqueros, con pistoleros y con toda esta gente. ¿A quién tenemos? Tenemos a un grupo que se llama El Sur Muerto. O sea, ya sabéis que estos tienen unos nombres tal. Vamos a ver qué tocan El Sur Muerto y luego lo comentamos. Thank you. my red head mask, red tear shed, cream be my squeeze. The stage of smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stop, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company. Era el grupo de Death South, es decir, el sur muerto, y la canción se titulaba In Hell I Be In Good Company, es decir, en el infierno estaré en buena compañía. Pues nada, hombre, si quieres ir al infierno y para estar en buena compañía, bueno, igual no hace falta ir hasta el infierno, aquí ya estás en el tren de la vida, en el tren mágico, con muy buena compañía. Estos son de Canadá, y yo creo que es una indirecta decir, es el sur, es decir, Estados Unidos está muerto. Estos también son, en Canadá también había vaqueros, y líos, y indios y demás. Pero esto tiene pinta de granjeros blancos, e incluso parecen Amis. Amis, sí, esa comunidad que vive como hace 200 años. Aunque no lo creo, porque estos tienen una pinta un poco de juerguistas, y los Amis van de un serio. Bueno, menos mal que en el siguiente está otra vez ella con mayúscula, Emmylou Harris, que no sé si es la mejor estrella del country, pero seguro que la más guapa, ¿eh? Así es la vida, así es la vida. Así es como se titula lo que nos va a tocar, c'est la vie, que es una expresión francesa que quiere decir es la vida. Bueno, no sé cómo será la de Emmylou Harris, pero la nuestra es mucho mejor desde que la tenemos aquí con nosotros. Cuando quieras, c'est la vie. Bien, aquí ya está bastante más animada Emmylou Harris, c'est la vie, Bueno, la dejamos en ese vagón y nos vamos corriendo al siguiente, donde tenemos al grupo Commander Cody and his Los Planes Airmen. Es decir, el comandante Cody y sus aviadores del planeta perdido. Lo que es para decir. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede llegar? Oye, ¿cómo se llama vuestro grupo? Pues Comandante Cody y sus aviadores del planeta perdido. Es que estos tienen una imaginación genial, ¿no? Estos tipos son de Michigan y, bueno, vuelven a tener... Esto ya tienen otra vez la pinta de vaquero. Nada de Amis como los anteriores. Y también creo que tienen que nos van a tocar una canción de esa que me gusta a mí, que es como un rap en country, que es lo que hacen en un tema que se titula Hot Rod Lincoln. Es el caliente Rod Lincoln, que no hace referencia, que siempre estáis pensando mal, a un tipo que ande un tanto salido, sino se trata un Lincoln, un viejo coche, de esos que lo mismo arranca, que se para, que te deja tirado en medio del desierto, para que vengan culebras y te piquen. Bueno, a ver, Commander Cody, a ver cómo os enrolláis con Hot Rod Lincoln. My pappy said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln. Have you heard the story of the hot rod race with the Fords and the Lincolns was setting the pace? That story is true, I'm here to say I was driving that Model A. It's got a Lincoln motor and it's really souped up. That Model A body makes it look like a pup's got 8 cylinders and uses them all. Got overdrive, just won't stall. With a 4-barrel carb and a dual exhaust, with 4 living gears you can really get lost. Got safety tubes, but I ain't scared. The brakes are good, tires fair. Pulled out of San Pedro late one night, the moon and the stars was shining bright. We was driving up Grapevine Hill, passing cars like they was standing still. Sudden, in a wink of an eye, a Cadillac sedan passed us by. Said, boys, it's a mark for me. By then, the taillight was all you could see. Now the fellas ribbed me for being behind, so I thought I'd make the Lincoln unwind. Took my foot off the gas, and man alive, I shoved it on down into overdrive. Wound it up to 110. My speedometer said that I hit top end. My foot was glued like lead to the floor. That's all there is, and there ain't no more. Now the boys all thought lost my sense, and telephone poles looked like a picket fence. They said, slow down, I see spots. The lines on the road just looked like dots. Took a corner, sideswiped a truck, crossed my fingers just for luck. My fenders was clicking the guardrail. Bueno, vamos a dejar aquí a los Commander Cody, que solo hace que si el radiador, que si el embrague, que si... Y contando todas sus minucias de por qué le está dejando tirado el Rod Lincoln. Bueno, vamos a irnos para el siguiente vagón, a ver. Ostras, aquí tenemos a los indios. Bueno, la verdad es que no podían faltar los indios en este viaje tan del oeste, ¿no? Bien, pues son indios de verdad, ¿eh? Tenemos al grupo Red Bone, el hueso rojo. Claro, si son pieles rojas, pues deben tener los huesos rojos, por lo menos, ¿no? Los huesos no lo sé, pero desde luego las pintas tienen una pinta de Sioux, o de Apaches, o de Cheyennes, la verdad que estos imponen, ¿eh? Imponen. Además, miran con una actitud chulesca, como defendiéndose, dice, bueno, esto está lleno de vaqueros, pero a ver cuándo empiezan. ¿Cuándo hay que empezar aquí a repartir leña? No, habrá, o sea, Ulises y yo tendremos que poner paz como sea. Bien, ¿qué vais a tocar? Grupo de rock, Red Bone. No, el éxito ese que tuvisteis, que se titulaba La Reina Vieja de Nueva Orleans o algo así. No, que era un poco pop. Yo quiero que toquéis algo más de rock, ya que tenéis sangre india, como Jimi Hendrix, que también su abuela era india, y eso da buena sangre rockera. Venga, ¿qué tema? Ah, pues Maggi, venga, Maggi, Red Bone, indios tocando Maggi. No la de los no la de los Rolling Stones, ¿no? La vuestra. Ooh. Se enrollaban los indios de Rathbone, ¿eh? Pum pum, pucu pum, pum pum. Y luego, oye, un solo de guitarra bastante bueno y el batería muy bien tocando, ¿eh? O sea que estos pieles rojas, pero buenos rockeros. Bueno, ahora que ya han tocado los indios estos, hemos quedado bien trayendo al enemigo de las caras pálidas, los rostros pálidos. En fin, vamos a volver con los Commander Cody, porque nos han dicho que van a tocar una canción tranquilita para bailar atado. Por cierto, que los Rathbone han venido con unas compañeras, unas indias maravillosas. Y a Wilson y a mí que nos gusta bastante la estética vaquera, pero la de las indias, ahí señores, ahí la de las indias, qué estética más bonita, más bonita, con todos esos flecos, ese pelo liso, negro, negro, negro. Oye, una cosa, son preciosas, ¿eh? Son preciosas. Yo, está claro que con nosotros, con Wilson ni conmigo, no hubiera habido guerras ni apartheid, sino integración total. Pero hoy nos conformaremos con bailar con ellas, ¿eh? Venga, a ver, comandante Cody, ¿qué canción va a ser esa tranquilita? Seeds and Tens Again, semillas y tallos otra vez. Bueno, pues venga. Sitting alone Saturday night, watching the Late Late Show. A bottle of wine, some cigarette, I got no place to go. Well, I saw your other man today, he was wearing my brand new shoe. And I'm down Seeds and stems again, too. Well, I saw my old friend Bob today, from up in Bowling Green. He had the prettiest little gal that I'd ever seen, but I couldn't hide my tears at all, 'cause she looked just like you. And I'm down to seeds and stems again too. Now everybody tells me there's other ways to get by. They don't seem to understand I'm too far gone. Seeds and stems again too. Dog died just yesterday and left me all alone. The finance company dropped by today and repossessed my home. But that's just a drop in the bucket, gal, compared to losing you. And I'm down to see stems again too. Got the down to seeds and stems again blue. Muy bien, muy bien. Aquí hemos estado bailando atado, atado como se decía antes. Wilson ha estado con una, bailaba con una india que era bastante más grande que él, y a mí me hacía gracia porque cuando daban vueltas solo le veía cuando estaba por mi lado, porque cuando estaba cuando yo veía a la india no le veía a él. Pero oye, el tío no se adredaba, ¿eh? Allí estaba abrazado bailando, oye. Y yo no os digo con quién he bailado para no dar envidia, ¿eh? O sea, yo he bailado con Emi. Bueno, este ha sido de los momentos más bonitos que he tenido yo en el tren. Y llevamos unos cuantos viajes ya, ¿eh? Bueno, bueno, dejemos el bailecito, que nos vamos al siguiente vagón, donde tenemos a los malos, malos de verdad, ¿eh? Porque en el oeste no puede haber... No puede haber una película, una realidad que no tenga los aulos, es decir, los fuera de la ley, los forajidos. Y aquí les tenemos un grupo que se llama Los Outlaws. Bueno, y tienen una pinta. Es que estos además no solamente llevan pistolas, sino que llevan balas en el cinto. Y bueno, una cosa que no sé, espero que sean falsas, ¿eh? No obstante, cualquiera se fía, ¿eh? Menos mal que la canción que van a tocar se titula There Goes Another Love Song. Es decir, otra, ahí va otra canción de amor. Bueno, pues será una canción de amor, pero según me habéis dicho que es rock puro y duro. Pues nada, venga, forajidos cuando queráis, pero no nos metáis mal miedo. Sometimes I feel I am getting kind of low, thoughts I'm thinking are the reason. So I try to remember without talking to myself things that I've said or maybe things that I felt about you. Sitting in a corner of a crowded barroom, people all around me and I still feel alone. Just when I know I'm gonna break down and cry, someone play the tune that dried the tear from my eye. There goes another love song, someone singing about me again. There goes another love song. Far from my home, trying to get back to where I know I belong. Wish and a hope that I was already there. I just heard a voice that whispered in my ear, singing, there goes another love song, someone singing about me again. There goes another love song. Los outlaws, es decir, los fuera de la ley, los forajidos. Pues oye, la canción ha sido para asustar, ¿eh? Tan malos no sois, ¿eh? Mucha pistolita, mucho tal, pero oye, unos románticos de cuidado, ¿eh? Bueno, a ver, porque a románticos, aquí tenemos en el siguiente a tres chicas. Está así, tienen pinta de muy buenas chicas, muy formalitas. Estas son de Rochers y son de New Jersey, o sea, cercanas a Nueva York, o sea que por lo que podemos pensar que no son muy campestres, ¿eh? Pero son capaces de hacer este country rock como si hubieran nacido en cualquiera de los estados del sur, ¿eh? Nos lo van a demostrar con el tema You're the Two, es decir, tú eres los dos. ¿Cómo? Tú eres los dos. ¿Esto qué es? ¿Que uno se integra en otro o una se integra en otra, en otro? En... Bueno, no, venga, derroches con esas voces tan maravillosas. Aquí llega el equilibrio femenino. Thank you. this is happening to me. I'm just about as happy as a girl can be. With all this love that I feel wild and free, maybe I should press my luck and try for three or the two. Vaya, vaya qué divertidas estas tres rochas que han sido, a estas las veo más peligrosas yo que a los forajidos, ¿eh? Porque tienen un poder especial. Los forajidos van muy, muy directos, pero estas, en fin, a la chita callando te lanzan unas miradas que enseguida caes redondo en, iba a decir en sus brazos, pero no sé dónde, donde uno se cae donde buenamente puede. Ante la potencia de la belleza, del amor, del tren de la vida, bueno, en fin, bueno, oye, no sé. Bueno, vamos a terminar este viaje con un final follonero, festivo, con una de las mejores bandas que hemos tenido, la Marshall Tucker Band, es decir, la banda del sheriff fatigado, pero fatigado, no sé cómo. Están, pero que vamos a acabar agotados todo con la marcha que nos van a soltar, esto seguro. Bueno, hoy no tenemos en el vagón de jazz, no tenemos a nadie de jazz, tenemos a esto, a la Marshall Tucker Band, porque la verdad hay muchos grupos de country and western, de country rock, hasta de country pop, como nuestras amigas las Roches, pero de country jazz yo no he oído jamás country jazz. Tal vez pues porque el jazz es una música muy de ciudad, tipo Nueva York, y no de campo, y el country es muy campestre. Bueno, la verdad es que no me imagino un tema de jazz empezando con soniditos de pajaritos, de grillos, pero bueno, no os preocupéis, la marcha y la técnica que nos van a soltar la Marshall Tucker Band es de las que no se olvidan, sobre todo la del guitarrista que se llama Toy Canwell. Os lo digo porque merece la pena, ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno, de momento toda la gente se ha venido a este vagón, al último, todos, hasta los indios, las indias, por si acaso. Le he dicho a Wilson que un poco de prudencia, pues nos gustaría que no vaya a haber un lío de faldas y que nos corten la cabellera o nos viéramos en un duelo de pistolas. No. Prudencia, templanza y cuidado. Bueno, venga, la Marshall Tucker Band tocando Rambling. Madre mía, lo que nos van a venir aquí, la marcha que va a haber. From Spartanburg, South Carolina, Capricorn recording artist, the Marshall Tucker Band. Están todos, ¿eh? Todos en este vagón. We're gonna do a song, keep the place shaking. A little song called Rambling on My Mind. I got rambling on my mind. Oh, God, I've been one more over here. I got rambling on my mind. with my lady, come home to me. Oh, with my lady, come home to me. Need some money to pay the bill. I just tell her. Oye, Wilson, vamos rápido al último vagón, el de la cantina, antes que lleguen todos estos y nos dejen sin existencias. Bueno, queridos amigos, hasta el próximo viaje. Tenemos prisa, que seáis buenos, felices, que, en fin, os esperamos en el próximo viaje del tren mágico, que nos lo pasamos muy bien. Venga, hasta el próximo.